Se puede.

así, por un orgullo así, hazme pagar ingrata, queriéndome a mí. Yo no quiero pensar, yo no quiero pensar, que algún chapa bandido te ha de tumbar. sabiendo disimular, sabiendo disimular, se goza mejor que el dueño, se goza mejor que el dueño, ay malumbo. Recuerdo, caro, muy caro, me hacen pagar mi sufrimiento y mi